Isso é Mercado Puro. Buenas tardes, Spike. Primero que todo, pues agradecer la invitación a participar en este programa de radio. Muchas gracias por tenernos en cuenta para eso. Bueno, mi nombre es Leonardo, soy vocalista y fundador de la banda Rebelión. Rebelión se consolida como banda en 1999 con su primera alienación. A partir de ese momento siempre ha estado conformada por amigos que buscan a través de la música compartir su apreciación de la vida y el mundo de una manera crítica, contestataria y propositiva, manteniendo una relación basada en el respeto y apoyo mutuo, definiendo su estilo o tendencia musical como anarcopunk. Nuestra apuesta, a partir del mensaje que transmitimos, es aportar a un cambio social con el ánimo de generar conciencia. Como sujetos políticos no estamos ajenos a la realidad que se vive en nuestros territorios y creemos que es responsabilidad de cada uno de nosotros ser parte de la deconstrucción que exige el aquí y ahora. A lo largo de estos 20 años, Rebelión ha propiciado y participado en diferentes espacios de reflexión, encuentros, ferias, conciertos y un sinnúmero de actividades en el ámbito anarquista o libertario, difundiendo desde la praxis la idea o el pensamiento libertario. En este territorio llamado Colombia, tan golpeado por la guerra y la misma violencia que esta desata, que creemos no es diferente a lo que sucede en otros países del sur, Centroamérica y otros lugares del mundo, donde el poder del capitalismo avanza a pasos agigantados, acabando y destrozando territorios, recursos naturales, vidas y todo lo que se atraviesa en su camino. Vemos con urgencia esa necesidad de transformar nuestras maneras de relacionarnos con nuestro entorno y desde la diferencia o la afinidad juntarnos para hacerle frente o resistencia a este embate del nuevo orden mundial donde la reconfiguración de la derecha nos azota con su martillo patriarcal. A casi 3 años de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, acto que se mostró al mundo como uno de los grandes logros de los últimos años en esa búsqueda de paz en nuestro territorio, los asesinatos de líderes, lideresas sociales y excombatientes de la guerrilla aumentan a 837. Entonces cabe preguntarnos si es del interés del Estado y quienes gobiernan brindarle garantías y una vida digna a su pueblo, o por lo contrario nos afirman que mientras haya gobernantes habrá opresores. La autonomía nos asalta como respuesta. Es justa y necesaria la rebelión. Hola, buenas noches, somos Rebelión. Soy Daniel, el bajista de la banda. Estamos acá todos terminando de ensayar en esta fría noche en Bogotá. Nos faltó un poco hablar de los proyectos que tiene la banda a futuro. Estábamos ensayando, o estamos ensayando precisamente, temas nuevos que hablan de lo mismo que viene pasando tanto en este país como en toda Latinoamérica, toda la mierda que nos estamos comiendo. Nuestro plan para este año es poder tocar tanto como nos sea posible. Estamos tratando de conseguir recursos económicos para poder viajar, precisamente sería la idea poder conocer varios países, y no tanto los países de Latinoamérica, sino los grupos, los colectivos de trabajo solidario que nos podamos encontrar en las ciudades en la que podamos visitar. No sé quién me ayuda a decir alguna cosa. Bueno, soy Alejandro Reverán, soy guitarrista y pues en este momento también comentando los proyectos, pues nuestra idea es empezar a grabar unos temas nuevos que hemos venido trabajando durante este año y el año pasado. Y también es nuestra intención recuperar un poco de las canciones que hacían parte de Rebelión hace ya unos buenos años. Entonces estamos volviendo a tocar canciones que no tocábamos hace un buen rato, y con la intención de ponerle mucha actitud y mucha energía y volverlas a grabar con mejor calidad. Y también es nuestra intención, como comentaba Daniel, pues girar y mostrar estos temas. Y eso de retomar las canciones viejas, teniendo en cuenta que este año la banda está cumpliendo 20 años ya de andar haciendo ruido acá en esta ciudad, en este país y en lo que hemos podido conocer de Latinoamérica hasta ahora. Bueno, finalmente es nuestra intención también sacar, aparte del de un nuevo CD, y quisiéramos poder grabar un DVD, pues precisamente recopilando tanto los temas nuevos como los temas que siempre han sido clásicos de Rebelión. Entonces agradecerles y mandarles un abrazo solidario. Un saludo en Costa Rica, en San José, para todo el parche, para toda la banda, para todos los amigos, para todos los hermanos. Ojalá nos podamos escuchar pronto y ojalá nos podamos ver pronto las caras allá en nuestro país, en su país, en el nuestro también, que países no son de nadie, pero ojalá nos veamos pronto. Salud y anarquía para todos. Bueno, también invitarles pues a quienes quieran escuchar y conocer un poco más de la banda. Pues en estos tiempos modernos de los cuales hacemos parte, hemos echado mano a ese recurso o herramienta que pone la CIA a nuestra disposición, como es el Facebook, el mismo WhatsApp, el Instagram. Entonces pues hemos creado un fanpage, lo pueden encontrar como Rebelión Anarcopunk. Nos pueden encontrar también en Revernation como Rebelión Anarcopunk. Nos pueden encontrar en Bandcamp también como Rebelión Anarcopunk. O tenemos una cuenta en Instagram también, donde nos van a encontrar como Rebelión Anarcopunk. Pues muchas gracias por el interés de conocer el trabajo que hemos venido realizando con la banda. Esperamos sea de su agrado. También pues estamos dispuestos a recibir críticas. Y sin más pues darles un saludo fraterno y libertario a todas y todos, y esperamos pues que de esa utopía a la cual hemos venido apostando la podamos hacer realidad en un tiempo cercano. Gracias, salud y anarquía.